la banda peruana Malditos Adolescentes nos trae el tema Siete Monedas, canción que vendrá incluida en su próximo álbum, el cual se llamará Nada es como debería ser. Desde Medellín, Colombia, escucharemos ahora a Calibre 38 con el tema Viviendo en el Olvido. Vamos, que ya estamos cansados. Ahora escuchemos a la banda peruana LFF con el tema El Ciclo del Error. Desde España suena en Mixtura Gigante Verde con el tema ¿Dónde están tus huevos? ¡Gracias! Contrabando de Ciencia es el tema que nos trae la banda peruana Los Hijos del Culto. Saludos Jorge, y voy iniciando este set musical con una novedad. Esto es Colibrí, con un feat de Clara George, de la cantante peruana Ruth de las Plantas. A veces ando por el mundo, abriendo ya las alas pa' volar. Si es que total. Encuentro la multitud, me alejo de la quietud. Por más que quiera respirar, se trata de la actitud. Si es que la quieres tú, ella solita no vendrá. Confiada soy, donde quiera que pise hoy. Volando voy, donde el viento me lleve estoy. Confiada soy, donde quiera que pise hoy. Volando voy, donde el viento me lleve estoy. Confiada soy, donde quiera que pise hoy. Volando voy, donde el viento me lleve estoy. Confiada soy, donde quiera que pise hoy. Volando voy, donde el viento me lleve estoy. Para abajo, para abajo, volando, volando, volando. Bien, nos vamos hasta España, es una canción especial, la canta Carolina Durante, pero es un tema de los planetas y el tema es De Viaje. Yeah. fuertes olas de medianoche este Trujillo y nos traen el tema Edith PNG. Chile. Alicia y las amigas acaban de editar un nuevo material del cual les extraigo el tema Mambo en Guayana. Bienvenidos a la sintonía. para un nuevo desmadre. Las miradas frescas, orquestas y no hay formas de escape. Terciopelo, caramelo, sabores en el cuerpo. Bienvenidos al nuevo arresto discotecario. Las barretas queman como hay que la tele no para. El ritmo fatal, que sea normal. Dime si habrá gente que lo aguante. Si no pueden entrar, tendrán que imaginar. De seguro empezarán a hablar. Sacar un nuevo sencillo que se llama Levitar Caer. Hice una canción para distraerte. Sé que el corazón empezó a dolerte. Ya no quiero verte así, hablándole a la muerte. Escribiendo menos, encallando fuerte. Para ser me voy hasta Colombia nuevamente. Sistema Solar acaba de sacar un nuevo sencillo con la gente de Auténticos Decadentes y el tema es Fiesta. Masterización de temas, del cual les extraigo el tema Pull the Plug. We'll be right back. Let's have an electric baby without any previous tests. No matter what the distant blood is, my image is gonna change. Oh, this drops heaven like Nicholas Nixon's on my ear. Let's take the train. Aquí sigo, es el tema que nos trae la banda peruana Tomar Control. We'll be right back.